En las cuatro enseñanzas anteriores que hemos estado nosotros considerando con base en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 hasta el 7, hemos visto algunas de las cualidades de los hombres que aspiran a ser líderes en una iglesia cristiana bíblica. En la primera de esas tres enseñanzas aprendimos que todas las características que tiene un líder cristiano se pueden resumir en una palabra, y esa palabra es irreprochable, con base en el versículo 2. Además, aprendimos que hay diferentes nombres o títulos que se le pueden dar a la misma persona que dirige a la iglesia. En la segunda enseñanza comenzamos a ver algunas características específicas que explican mejor ese término irreprochable. Y en ese momento vimos tres primeras cualidades que explican qué es ser un líder irreprochable al frente de una iglesia. Y consideramos en primer lugar que debería de ser fiel a su esposa, con el versículo 2. Ser sobrio, es decir, de una mente clara. Ser prudente. Y luego en el siguiente estudio continuamos con las otras cualidades que están en el versículo 2. Que son la de ser hospitalario. Ustedes lo pueden ver ahí en el texto, si es que ya lo tienen ahí abierto. Luego, decoroso, que eso significa ser ordenado. Y también apto para enseñar, o dijimos en su momento, didáctico. En la enseñanza anterior nos quedamos en el versículo 3, donde consideramos las cosas que no debe de hacer un líder cristiano al frente de una iglesia. Y vimos que son las siguientes: no debe ser dado a la bebida, no debe ser pendenciero, no debe ser amable, bueno, no debe ser pendenciero sino amable, y no debe ser contencioso ni avaricioso. Todo está explicado con lujo de detalle en la grabación que ustedes pueden repasar vía internet, si es que lo necesitan. Hoy vamos a ver las últimas características de un líder irreprochable. El título de este mensaje yo lo asigné así: últimas marcas de un líder irreprensible, con base en este pasaje. Un líder que dirige una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, que quiere aspirar a tener el noble título de ser irreprochable, debe de prestar atención a todas esas cualidades. Y hoy vamos a ver tres últimas en este pasaje. ¿Cuáles son esas tres? En primer lugar, vamos a ver con base en el versículo 4 y 5 que debe de ser un buen líder en su hogar primero. Segundo, versículo 6 dice, no debe de ser un recién convertido, dicen algunas versiones, pero yo digo, ya que lo explique lo verán por qué, debe tener madurez espiritual, y por último también debe tener buena reputación. Ahora voy a leer los versículos 4 y 5 para empezar a considerar con detalle el primero de estas tres cualidades. Esos son los tres puntos de mi mensaje de hoy: entender qué significa ser un líder de la casa para poder ser un buen líder de la iglesia, después la importancia de la madurez espiritual en el líder de la iglesia, y por último la importancia de su buena reputación. ¿Están listos? Vamos al texto entonces. 1 de Timoteo 3, versículo 4, leo. Dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Muchos de nosotros venimos de trasfondo católico romano, y ustedes saben, porque es de todos conocido, que en el catolicismo romano a los sacerdotes que dirigen sus parroquias se les exige no ser casados. Cuando nosotros venimos a las escrituras vemos que el consejo de Dios es todo lo contrario, que es mucho más preferente tener a un hombre al frente de la iglesia que es casado y con hijos que uno soltero, porque no hay mejor escaparate de la capacidad de un hombre para dirigir que solamente mirar a su familia. Entonces, esto, como yo expliqué en el tema 2, no indica que un soltero no puede ser líder de la iglesia, sí puede serlo. Pero la preferencia de Dios es que sea un hombre de familia el que esté al frente de la iglesia. La prioridad del hogar en el plan de Dios para el liderazgo de la iglesia es innegable, hermanos, a la luz de estos versículos. Hay muchas dinámicas en un hogar, muchas dinámicas que suceden en el interior de una familia que suceden en la iglesia, pero en una escala mayor. Así que no hay mejor campo de entrenamiento que la casa para uno estar mejor preparado para servir y dirigir la iglesia. ¿Cómo cuáles, pastor? Consideren algunas de las siguientes responsabilidades que el cabeza, el jefe de familia, debe prestar atención, comenzando de las más urgentes hasta las más importantes. Escuchen, por ejemplo, un buen jefe de familia, en lo material, número uno, lo más urgente, no lo más importante, debe proveer lo necesario para la manutención, debe proveer el abrigo, debe proveer para la salud de la familia, debe administrar bien los bienes que como familia ellos tienen, para que se usen sabiamente, sin desperdicios. Debe de cuidar el funcionamiento y el mantenimiento de las cosas que Dios les ha concedido poseer. Eso es en lo material. En lo emocional, el jefe de familia en el hogar debe ser ejemplo, debe ser instructor y debe ser líder para cada miembro de la familia en lo que respecta a qué es ser emocionalmente sano. Cosa no fácil para muchos. Luego, cada vez más importantes, lo material, lo emocional, lo social. El jefe de familia en el hogar debe ser un buen protector, debe ser un buen ejemplo e instructor en cuanto a las buenas relaciones interpersonales. O sea, debe demostrar que sabe relacionarse adecuadamente con otras personas. Y que también sus relaciones, no solamente interpersonales, pero cívicas, las puede manejar bien. ¿Cómo que cívicas? Sí, como un miembro de la sociedad que tiene buenas relaciones educativas cuando está en una esfera escolar, deportivas cuando está en ese campo, o políticas, o económicas, o culturales, o etcétera, porque son parte de la sociedad. Un buen jefe de familia no solo sabe tener liderazgo en lo material, en lo emocional, en lo social, pero sobre todo, lo más importante, ¿en lo qué? En lo espiritual. O sea que es un ejemplo, su vida es un ejemplo para su familia, y también él es un maestro, un instructor y líder espiritual con su fe, con sus actitudes y con sus acciones. Entonces, son muchas de las dinámicas, como ustedes pueden ver, que un hombre debe atender en su hogar, que se van a requerir ejercitar en la iglesia también. ¿Me explico? Entonces, si un hombre no es capaz de manejarlo en lo micro, ¿cuáles son las probabilidades que lo va a tener éxito en lo macro? Por eso la familia es muy importante. Si nosotros consideramos con detenimiento los versículos 4 y 5 de este pasaje, vamos a descubrir allí que hay 5 habilidades que un hombre tiene que aprender a desarrollar o adquirir en su hogar primero, para que lo habiliten, lo califiquen para ser un buen líder en la iglesia. 5. Esas habilidades son: debe ser capaz de fijar el rumbo, debe ser capaz de administrar bien, debe ser capaz de ejercer autoridad, debe ser capaz de ser digno de respeto y debe proveer cuidado. Vamos al texto y a ver de dónde salen. Versículo 4, una vez más. Indispensable, dice, versículo 4, dice, empieza diciendo que gobierne bien su casa. En primer lugar, la palabra gobierne que se usa aquí es una palabra que Pablo ya ha usado en otros pasajes. Es una palabra que literalmente significa pararse antes. Eso significa en el idioma original. Ese es, digamos que, el significado más básico del término. Y se usa en el sentido de tomar la delantera, de ir por delante, y en el sentido más estricto, de gobernar. Este mismo término griego, Pablo lo usa en el capítulo 5, versículo 17, para hablar del trabajo de los pastores. Den la vuelta a la página y verán. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí se usa la palabra ancianos. En 1 Timoteo capítulo 3 se usa la palabra 3:1, se usa la palabra obispos, pero esa es la misma función. Y se espera que los ancianos, capítulo 5, versículo 17, gobiernen bien, especialmente a través de la predicación y de la enseñanza, ¿observaron? Entonces, en el versículo 3, 4 de Timoteo, dice que gobiernen bien primero su casa. ¿Ok? El trabajo del líder es ir antes que los demás. Esa es la palabra proístemi en griego. Ese es un verbo. Istemi es pararse y pro es pararse antes de los demás. Asumir el liderazgo, tomar la iniciativa. ¿Por qué alguien va por delante? Porque el trabajo número uno del líder es fijar el rumbo. El líder es el que dice para dónde tiene que ir la familia. No es lo mismo el capitán del barco que el timonel del barco. ¿Sabían eso ustedes? El capitán del barco es el que dice, el barco va a ir a buenos puertos. No va a ir a Puerto Vallarta, no va a ir a Puerto Madero, va a ir a buenos puertos. Él fija el destino, la dirección. El timonel es el que recibe la orden y dice, sí, mi capitán. Y agarra el timón y se encarga de cumplir la orden del capitán. ¿Están claros aquí? Entonces, el trabajo del líder de la iglesia va a tener mucho que ver con fijar el rumbo de la iglesia. ¿Qué rumbo? El rumbo que dicta Cristo, que la iglesia se ocupe en cumplir la misión que Dios le ha dado. Pero para que pueda hacer eso bien, como dice el refrán popular, el buen juez por su casa empieza, ¿verdad? Si un hombre no es capaz de dirigir a su familia, va a estar complicado que dirija a la iglesia. Por eso, ¿quién es el que marca el rumbo de la familia en la suya? No me conteste, solamente es algo en lo que vale la pena pensar. Una vez hablé con el pastor, un pastor respetable de una iglesia grande, multitudinaria, aquí en California, en el norte de California, un pastor que ya lleva muchos años en el ministerio. Y estábamos hablando de levantar líderes en la iglesia. Se llama Larry. Y le decía, Larry, dame un consejo. Cuando tú buscas ancianos, ¿en qué te fijas? Me dice, mira, Luis, me dijo a mí y a otro que estábamos ahí. Me dijo, mira, cuando buscas ancianos, fíjate bien cómo gobiernan su casa. Porque hay algunos que no son buenos para dirigir nada. En la escuela nadie les hace caso. En el trabajo no saben mal. Y en su casa tampoco. Entonces el único lugar que les queda es la iglesia. Y si tú no te pones listo y los dejas allí, entonces agárrate. Ahora, eso es lo que dijo él, pero la escritura lo dice mejor, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, que sepa marcar el rumbo de la familia. Tengo una pregunta para ustedes, especialmente para los varones. Varones, ¿cuál es la visión? Miren, la palabra visión significa lo que ves. ¿Cuál es la visión que tú como hombre, cabeza de familia, tienes para tu familia? ¿A dónde quieres llevar ese barco? ¿Para dónde lo estás llevando? Si buenos puertos está al final de esta dirección, y en el lado contrario está Puerto Escondido, y tú quieres llegar a Buenos Puertos, pero vas caminando para acá, no vas a llegar. Tú necesitas saber hacia dónde va o a dónde debe de ir la familia cristiana. No estamos hablando de cualquier familia, estamos hablando de la familia cristiana. ¿Qué quiere Dios para la familia? ¿Y qué estás haciendo tú, varón, para marcar ese rumbo? ¿Y qué pasos o escalas hay que tomar para llegar a ese fin? Así que, en primer lugar, la primera implicación que este pasaje da es que el líder va por delante. Es el primero que dice: hey, acá es la dirección correcta, síganme los buenos, dijo aquel, ¿no? Por acá es. Segundo, observen el texto, dice, vuelvo al versículo 3-4, que gobierne bien. La palabra bien es excelentemente. Que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Muy bien. Ustedes deben saber que en los tiempos bíblicos la casa no era lo mismo que la casa hoy. Cuando tú oyes la palabra casa en el día de hoy, tú te imaginas ese, sea grande, sea pequeño, pero ese edificio donde vive la familia. Y en los tiempos bíblicos, eso también era la casa, pero mucho más que eso. En los tiempos bíblicos, la casa no solamente era el edificio, eran las personas también. Nosotros normalmente hacemos la diferencia entre hogar y casa, pues la palabra casa eran las dos. Pero acuérdense que en aquellos tiempos se consideraba parte de la hacienda o de la familia o de la casa también a los obreros y a los esclavos, si es que se contaba con ellos. Y no solo al edificio que es la casa, sino a todo el terreno que ellos tenían y lo que sucedía en todo ese esquema. Así que la casa de la que Pablo está hablando aquí no solamente se refiere a ser un buen líder espiritual de la familia, en el sentido, ok, vamos a orar, vamos a hacer nuestro devocional familiar. Pero también gobernar bien la casa significa ser capaz de vigilar que toda la casa funcione bien, tanto los aspectos humanos de la interacción como los elementos administrativos. Por eso, en el pasaje paralelo que habla de las cualidades de los líderes, en Tito capítulo 1, Pablo lo menciona así. Escuchen Tito 1:7, ahí dando la vuelta a unas 6 páginas, yo se los leo. Tito 1:7, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador. ¿Se da cuenta? Entonces, no solamente necesitamos uno que fije el rumbo, un líder, pero también ocupamos un administrador. Así que debe ser buen capitán, pero también buen timonel. ¿Captan? Esa es la segunda implicación. Uno que dirigía bien su casa no solamente marcaba el rumbo o fijaba los objetivos, también sabía asegurarse de lograrlos. ¿Cómo está tu trabajo administrativo en el hogar? ¿Cómo? ¿Hay orden en las tareas y actividades del hogar? Número 3, la frase sigue en el versículo 4, dice: teniendo a sus hijos sujetos. Así se lee en el original. Aquí dice: teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Teniendo a sus hijos sujetos. Tengo que hacer varias aclaraciones. Número 1, la palabra hijos que se usa aquí, tecna en griego, se refiere a hijos menores de edad. No son judíos en griego, no son hijos adultos, son hijos menores de edad. ¿Ok? De esos hijos está hablando. Si tu hijo ya es casado, ya hizo su familia, ya va por su propio rumbo, bueno, ¿qué mucho puede hacer usted por él? Pues orar por él, aconsejarle, ayudarle a la distancia. No está hablando de esos hijos, está hablando de estos, de los que todavía están bajo tu autoridad. El texto dice, fíjese bien, dice: teniendo a sus hijos sujetos. ¿Qué es la palabra sujeto? Literalmente esta palabra llega significa bajo orden. Un hombre que sabe dirigir su casa sabe tener a sus hijos bajo orden. Un líder que sabe mantener bajo orden a sus hijos menores de edad, y aún los mayores, si los mayores todavía viven en su casa, solo puede haber una cabeza. No es como el monstruo de la Medusa, ¿verdad? Que tiene como 100 cabezas de víbora ahí. No, solo puede haber una cabeza por family, por household, por hogar. Y si un casado vive todavía con su papá, entonces el papá es responsable de esa casa todavía. Dice por ahí un común refrán: el que se casa, casa quiere, ¿verdad? Porque la Biblia dice, en otro lado, de mejor manera, dice: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Entonces, el principio bíblico es, al formar una familia, lo ideal es empezar aparte, separación. Pero hay veces que por circunstancias, algún hijo adulto o casado incluso, todavía permanece viviendo en el hogar de los padres. Y si ese padre es cristiano, él sigue siendo responsable. En una ocasión, nosotros tuvimos una amistad que se vio en una profunda necesidad. Era una persona adulta, ya en sus 40s probablemente, se quedó en desamparo y pues sentimos en el amor de Cristo abrirle las puertas de nuestro hogar, porque en ese tiempo teníamos un hogar disponible, un cuarto disponible. Entonces vino esta persona a vivir con nosotros y yo le dije, pues eres bienvenido, eres bienvenida, porque era una señora, pero aquí hay reglas en este hogar, aquí hay reglas. Y le dije las reglas, le dije, si tú crees que puedes vivir con las reglas, pues puedes estar un tiempo en lo que te estabilizas y te independizas. Y pues eran reglas que yo considero, son reglas que en mi hogar todos las observamos, hasta yo. No tomamos licor, llegamos a ciertas horas, etcétera. Y después de unos meses, porque terminó viviendo un buen tiempo nosotros, incluso nos movimos de la casa y a otra y nos siguió acompañando. Y un día, yo creo que se cansó de las reglas, pues yo la entiendo, ¿verdad? Es una persona adulta. Pero llegó con aliento alcohólico y le dije, tienes tanto tiempo para encontrar otro lugar. Punto. Ni yo me doy ese derecho, le dije. Yo no quiero malos ejemplos para mis hijos. Uno que está al frente del hogar, y si hay adultos ahí que viven bajo ese hogar, el cabeza de familia sigue siendo responsable. Sigue siendo responsable. Y si es cristiano, debe ser vigilante. Debe aprender a tener a sus hijos sujetos. Fíjense cómo dice Tito, Pablo lo dice en Tito de esta manera, en Tito 1:6. Esto es: si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Es la misma palabra griega, tecna. Hablaba del mismo tipo de hijos. Es obvio que un buen líder espiritual de su hogar instruye a sus hijos en la fe. Miren, todos los padres que aman y entienden el Evangelio le hablan a sus hijos del Señor. Y cuando los niños son chicos, todos los niños se convierten. Claro que cuando crezcan y se hagan adultos o jóvenes con discernimiento, se hará evidente si esa conversión es auténtica o no. Pero en lo que depende del padre, el niño se convierte, al menos en apariencias al principio. Y si no, pues ni para eso es bueno. Perdónenme que se lo diga así. Bueno. De ambas cosas, es decir, de que el niño crezca y siga los caminos del Señor cuando es adulto, y de su salvación, un padre no tiene control. ¿Me explico? ¿Qué va a hacer el hijo cuando crezca con su vida? Y si de veras se salvó de corazón o nomás de apariencia, no lo puedo saber. Pero lo que sí depende de mí como padre es evangelizarlo, es enseñarle del Señor y es pedirle que respete. ¿Me explico, hermanos? Ahora, por favor, hermanos, observen esto. Aquí se nos dice en el texto que deben ser hijos creyentes, dice ahí en Tito 1:6. Pero la palabra creyentes en el original no solamente se usa en el sentido de creyentes, a veces esa misma palabra se traduce en el sentido de obedientes o fieles. Y a la luz del contexto, no acusados de disolución. Entonces, se espera que un hombre sea capaz de tener a sus hijos sujetos. No es el niño el que le va a decir al padre o a la madre lo que va a hacer. Es el padre y la madre los que Dios puso ahí para enseñarle al hijo lo que se va a hacer. Claro que se debe hacer de la mejor manera, como vamos a ver en un momento. Pero un buen líder de su hogar no es un padre pusilánime. No es un padre emocionalmente dependiente, como se la pasa trabajando día y noche para darse sus gustos, pero descuida a sus hijos, siente remordimiento cuando llega a la casa y ve que sus hijos son un desastre espiritual. Y trata de compensar eso con regalos, porque se siente culpable de llamarle la atención. Círculo vicioso. Esto no puede ser así, hermanos. No para un cristiano. Un hombre cristiano debe saber con prudencia y con firmeza mantener a sus hijos sujetos. ¿Observaron algo en toda esta dinámica? Que gobierne, que los mantenga en orden, que dirija su casa, porque también eso se va a hacer. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Hermanos, parte del trabajo de un hombre que dirige la iglesia, ¿saben cuál es? Es gobernar, es dar órdenes y es poner orden en los rebeldes. Si no tiene los pantalones para poner en orden a sus hijos, va a estar muy difícil que lo haga en la iglesia. Pero tenemos que entender que parte del trabajo de liderazgo es gobernar, hermanos. Es decirle a las personas lo que se debe y no se debe de hacer. Claro que hay maneras, claro que sí. Por eso la siguiente frase es, si ustedes observan el texto, con toda dignidad. Ese trabajo se debe hacer, pero todavía se debe hacer con dignidad. Esta palabra dignidad, yo ya la expliqué, Pablo ya la usó en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, leo, solo para recordarles, cuando dice el apóstol que debemos orar por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Y en su momento yo expliqué, esa palabra significa dignos de respeto, respetabilidad. Gente que se sabe ganar el respeto de los demás. ¿Por qué oramos por los reyes y por los gobernantes? Dije en aquella ocasión, para que podamos vivir tranquilamente, por dentro y por fuera, a fin de que también podamos vivir de forma respetable, es decir, ganándonos el respeto de los que nos rodean para poderles hablar del Señor. Lo mismo en la casa. Debemos aprender a hacer este ejercicio, fijar la dirección, administrar y poner orden de una manera respetable, de una manera digna. Esto complementa la frase anterior de ser, de tener a los hijos sujetos. Un hombre debe imponer su voluntad en su casa sin perder el respeto de sus hijos y de su esposa. No es fácil perfeccionar este arte, ¿o sí? Pero hay que trabajar en eso sin desmayar. Hay tres formas básicas de ganarse el respeto a los demás. Escuchen los que toman nota. ¿Quieres ganarte el respeto de alguien? Ahí te van tres consejos. Número uno, el más sencillo de todos. respétalo tú. ¿No es cierto? ¿Quieres que otro te respete? Tú respétalo primero. Número dos, ¿quieres que otro te respete? Cumple lo que digas. Tú le dices algo, cúmplelo. Y te vas a ganar su respeto. Número tres, ¿quieres ganarte el respeto de alguien? Demuestra con hechos que cuando dices saber algo, de veras sabes, que no inventas. O sea, demuestra que sabes lo que haces y que tienes la razón. No son el poder de tus pistolas, es tu razón. Con razones, tú puedes demostrar que sabes lo que dices y sabes lo que haces. Con esas tres cosas, respetando a los demás, cumpliendo tu palabra y demostrando que sabes lo que haces, tú te puedes ganar el respeto de las personas. Y es importante que nosotros sigamos cultivando esta disciplina de ganarnos el respeto de nuestros hijos. Yo recuerdo en una ocasión, mi hija llegó y me dijo, pues estoy haciendo esto y esto. Y yo le dije, pero así no es, lo tienes que hacer aquí. Y me dijo, tú no sabes. La que sabe es mi maestra. Entonces ella me planteó este desafío. Entonces yo lo acepté y le dije, no, mija, estás equivocada. Yo sí sé. Digo, no me gusta presumir, pero yo sí fui bueno para las matemáticas. Y te voy a demostrar que estás equivocada. Y para la próxima vez vas a pensar dos veces antes de decirme que yo no sé. Porque incluso si no supiera, te voy a demostrar que yo puedo aprender y puedo enseñar. Varias veces me pasó algo como el estilo. Ya no me pasa. Al contrario, ahora a veces me pregunta, ¿verdad? Oye, ¿me enseñas? Ahora, nadie de nosotros lo sabe todo, hermanos. Nadie lo sabe todo. Pero lo que quiero decir es, usted tiene que seguir esforzándose por ser un líder respetable en su hogar, varón. Y también las madres ante sus hijos. Pero no es lo único, nos queda una cosa, una implicación más de este texto. Observen, versículo 5 ahora. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá, pregunta el apóstol, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, ¿cuál es otro de los trabajos de un pastor en la iglesia? Cuidar. Gracias. Cuidar. La palabra cuidar que se usa aquí en griego solo se usa una vez más en todo el Nuevo Testamento. Es un concepto único que solo se usa en dos pasajes, en este y el otro que se usa es en la parábola de Lucas capítulo 10, que se llama el buen samaritano. ¿Cuántos la conocen? Como muchos no, se las recuerdo. Es una historia que Jesús contó. Un hombre le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Y el hombre, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta esta historia para responder a su pregunta. Los judíos despreciaban a los samaritanos, así que Jesús le cuenta la narración y le dice, un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, se supone en la historia que era un judío, y en el camino fue víctima de un asalto violento y fue dejado medio muerto ahí tirado. Pasó un sacerdote, se implica que es judío, un hombre de Dios, y al verlo tirado, todos los que están oyendo la historia dicen, pues lo ayudó. Pues no, dice que haciéndose para el lado contrario, pasó de lejos. Y después pasó un levita, que también era un hombre de Dios ocupado en la enseñanza de las escrituras. Cualquiera que oye la historia dice, no, pues ese sí le va a ayudar, porque ese sí se la sabe de todas. Él predica, pues ha de practicar lo que predica. Dice que cuando llegó y lo vio, también pasó de largo. Pero dice que después iba pasando un samaritano. O sea, todos los que oían la historia eran judíos. Jesús era judío, la víctima era judía, los que no ayudaron eran judíos, y los parias para los judíos eran los samaritanos, los rechazados. Piensa en la persona más despreciable que te puedas imaginar. Ah, pues ese. Ese o esa persona está pasando. Dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Entonces se acercó, limpió sus heridas y luego dice que lo montó, lo subió a su cabalgadura. Y luego aquí es donde se usa la palabra, y lo cuidó. Así dice, esa es la misma palabra. Y lo dice que se lo llevó a un mesón, a un hospedaje antiguo. Y después de haberlo cuidado, él tuvo que partir. Y le dice el samaritano al hombre del mesón: me tengo que ir y regreso, aquí está dinero. Y luego le vuelve a decir la misma palabra griega: cuídamelo. ¿Qué le está diciendo? Haz lo mismo que yo hice por él. Esa es la palabra que Pablo usa aquí. ¿Qué aprendemos de todo lo que acabo de decir? Miren, ya sea de forma directa, como el samaritano poniendo sus manos sobre el caído, o de forma indirecta a través del mesonero pagándole para que, así también un líder debe de cuidar. Ahora, creyentes, ¿a cuántas personas puede un pastor visitar al mismo tiempo? Por favor, díganme. Especialmente si las personas están en lugares separados. Claro, si las pones todas juntas, pues a todas, dices tú. Pero si cada quien está en su... ¿A cuántas? Pues no puede más que a una a la vez. Pero hay que pensar en algunos mecanismos donde la gente esté conectada, esté supervisada, esté atendida o esté cuidada. Ahora, no estamos hablando de un cuidado literal, físico, orgánico, ¿verdad? Estamos hablando de qué tipo de cuidado. Espiritual. Por el poder de la enseñanza podemos cuidar a la iglesia. ¿Por qué creen que nos tomamos el trabajo de grabar las enseñanzas y ponerlas allá donde todos puedan verlas u oírlas cuando por A o por B no pudieron estar aquí? Nomás por popularidad, para que me den un like. No. Para cuidar de sus almas, para instruirles, para dirigirles. ¿Y por qué tenemos estudios cada día de la semana? Para que nadie diga, es que yo no puedo ir porque ese día, cada noche de la semana en un hogar diferente hay espacios. Y en temporadas hasta en la mañana. O sea, intentamos lo que se nos ocurre para ayudar a los que se dejen. Ahora, fíjense qué curioso. ¿Nunca les pasó que estabas criando a uno de tus hijos, se enfermaba de algo, ocupaba cuidado, pero cuando lo querías cuidar, no se dejaba? ¿Nunca les pasó? Tómate el tecito, ponte el suéter. ¿Qué te dice el joven? No lo necesito. Igualito que tú cuando eras joven, ¿verdad? Pues es parte de la naturaleza. Ahora piensen, si uno vive eso en la familia, ¿ustedes creen que no pasa en las iglesias, hermanos? El líder que sabe su trabajo, sabe que parte de su trabajo es cuidar. Pero los jóvenes no interpretan como cuidar cuando su mamá le dice ponte el suéter. ¿Qué lo interpreta? Dame controles. Ya estoy grande, yo sé lo mejor para mí, déjame en paz. Ya me tienes hostigado. ¿Verdad? No lo soporto, le dice a su amigo. No soporto a mi papá. ¿Verdad? Miren, hermanos, ¿cuántos paralelos a veces hay entre la familia y la iglesia? Pregunto. ¿Cómo espera usted que le cuiden en la iglesia? ¿Y si le cuidan, lo permite? Entonces, todo lo que acabo de decir, que me tomó un poquito, más o menos 40 minutos, solo fue para explicar la importancia. Que un hombre que aspira al liderazgo de la iglesia, empiece por ¿dónde? Por su casa. ¿Ven? Pero el tiempo no perdona, así que tenemos que correr. La siguiente, versículo 6. No un recién convertido, literalmente no un neófito. Neos, nuevo. Fitos, planta. Así dice en griego, literalmente. No planta nueva. Eso significa neófito. Y Reina Valera creo que así dice, no me acuerdo bien. Pero la nueva versión, la Biblia de las Américas dice, no un recién convertido. Ahora, ¿qué significa esto? Literalmente un neófito era el término que usaban los griegos para un árbol joven. Ya ven que los árboles a veces los plantan chiquitos en un criadero o en macetas y luego los trasplantan ya cuando están a medias. Y ese se llamaba neófito. Arbolito le decimos nosotros. ¿Ok? No está hablando de planta, semilla. No está hablando ya un arbolito medio camino, pero todavía joven. Obviamente ya ha pasado algo de tiempo. Es el término que usaban los griegos. Y Pablo lo toma prestado para referirse a un tipo de personas que hay en la iglesia. ¿Quiénes son? Entonces la gente dice, pues los nuevos en Cristo. Sí, pero no solamente ellos. ¿Eh? Ilustra esta frase la inmadurez espiritual. Eso es lo que ilustra. Que es típica de un nuevo convertido. No porque sea malo, sino porque le falta ¿qué? Tiempo, le falta experiencia. Pues es normal. Si un recién nacido, físicamente hablando, es un niño inmaduro, físicamente hablando, no es porque sea malo el niño, es porque es niño, porque le falta tiempo, simplemente le falta experiencia, ¿sí o no? Entonces hay personas que, espiritualmente hablando también, son inmaduras no por malas o negligentes, simplemente porque son jóvenes en la fe, son niños en Cristo, tienen poco tiempo en los caminos del Señor. Pero hay otros que son inmaduros no por esa razón. Hay otros que son inmaduros a pesar del tiempo. Este es otro fenómeno. Así que el espiritualmente hablando, la inmadurez es el resultado a veces de la juventud, pero otras veces es resultado de la negligencia. Ese es el otro caso. Es imposible que alguien recién convertido sea maduro. ¿Cierto o no? Pues es imposible. Pero si se espera y gana experiencia, supera ese obstáculo. Sin embargo, el paso del tiempo no va a garantizar que va a ser espiritualmente maduro. ¿Verdad que no? No. En este punto vale recalcar la diferencia entre la espiritualidad y la madurez. Abran sus oídos, presten atención. No es lo mismo la espiritualidad que la madurez espiritual. Explico. La espiritualidad significa tener al Espíritu Santo. Romanos 8:9. Si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que ser espiritual en cierto modo es tener al Espíritu Santo adentro. Y eso sucede cuando alguien se convierte a Cristo. ¿Ok? Así que sí se puede ser joven en la fe y al mismo tiempo espiritual. ¿Están captando? Pero ser espiritual, según la Biblia, no solamente es tener al Espíritu Santo, también es vivir guiado por el Espíritu Santo. Dejarse dirigir por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez alguien de ustedes intentó mover un carro apagado? ¿Cuántos lo intentaron? ¿Fácil o difícil? Y más si es automático, para no decir imposible, ¿verdad? Aunque lo pongas en neutral. Para empezar, ¿cómo lo pones en neutral? ¿Pero qué tan difícil es mover el carro con el motor encendido? ¿Eh? Pues todo lo contrario, es re fácil, ¿verdad? Es más, no mueves el carro te mueve a ti. ¿Sí o no? Pues el motor es el Espíritu Santo. Cuando no tienes Espíritu, no, pues mover ese carro es un calvario. Pero si incluso tienes motor, pero no lo enciendes, más pesado todavía. Pero si finalmente dejas que el motor tome el control del movimiento, es fácil avanzar espiritualmente. Eso es ser espiritual. Espiritual es tener al Espíritu y dejarse guiar por el Espíritu. Así que una persona inmediatamente después de su conversión recibe el Espíritu de Cristo, Efesios 1:13. Y si esa persona se humilla, se sujeta ante el Señorío de Cristo, el Espíritu Santo toma control y dice: vente por aquí, mijo, yo te llevo. Esa persona es espiritual en ese momento. Y un recién convertido puede ser espiritual, pero todavía no es maduro, aunque sea espiritual. ¿Captan? Entonces, ¿qué es la madurez espiritual, pastor? Escúchame. La madurez espiritual es el resultado de vivir espiritualmente bajo el control del Espíritu a lo largo del tiempo y en las diferentes áreas de la vida. Tú eres joven en la fe, recibes al Espíritu Santo, eres espiritual y te dejas controlar por el Espíritu Santo, tomas sabias decisiones que honran a Dios y te permiten ser una persona sabia según Dios. Y cuando haces esto en tu matrimonio, en tu crianza, en tus finanzas, en tu vacacionar, en tu educación, en tu cada faceta de tu vida, a lo largo del tiempo vas ganando madurez. ¿Captan? Y cuando pasas por ese ciclo una y otra vez, over and over, a lo largo del tiempo, viviendo espiritualmente en las diferentes facetas de la vida, entonces con el paso del tiempo dices: ay, he metido la pata tantas veces y todas las veces que me sujeté, ya, ¿para qué me ando con las ramas? Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y empiezas a ganar experiencia y madurez espiritual. Pero si el tiempo empieza a transcurrir, oigan esto, digamos que un recién convertido es espiritual y empieza a transcurrir el tiempo y él dice: yo voy a dejar que el Espíritu Santo me controle, que el Espíritu Santo me controle en mi manera de pensar. Ya no voy a pensar así, como pienso, negativo, pesimista, lo que sea. Y en ese momento empieza a caminar espiritualmente. Y entonces él empieza a hacer eso, pero cuando llega a sus finanzas dice: ah, no, mis finanzas no, nadie me las toca. Ahí mando yo. O en mi temperamento nadie me lo toca, ahí mando yo. Así somos en mi casa, además seamos mexicanos. Primero mexicano, luego cristiano. Bueno, entonces cuando tú eres espiritual en ciertas áreas, pero hay otras donde tú te las guardas para ti, tú estás estorbando tu madurez. Va a pasar tiempo, y aunque seas espiritual, vienes a la iglesia y dejas que el Espíritu de Cristo te controle a la hora de cantar. Sí, Señor, y lo adoras en espíritu. Ay, qué padre, te adoro. Pero se acaba la reunión y te sales y dices: ahora me toca a mí, ahora mando yo. Pues sí, fuiste espiritual un ratito en lo que concierne a la cantada, pero en lo que concierne a otras cosas, sigues siendo una persona no espiritual. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, tú lo que estás haciendo es quedarte inmaduro. ¿Captan lo que decimos? Qué bueno. Entonces, a menos que te rindas al Señorío de Cristo en todas las facetas de tu vida y lo hagas a lo largo de un tiempo, vas a seguir siendo, aunque pasen años, una persona inmadura. Ahora, vale la pena preguntarnos esto: ¿cómo produce Dios madurez espiritual en la vida de sus hijos? Ciertamente lo hace a través de diversos medios, pero escuchen, amados, muchos medios usa Dios para producir madurez en sus hijos. Pero hay uno inevitable que Él usará para producir madurez en ti. Escúchalo, no lo olvides. Y el nombre de ese medio se llama pruebas. Pruebas. Dios no se va a cansar con dejar que un hijo se le quede espiritualmente enano. Con tal de que crezca, pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Sí, dice. Y más adelante el versículo 4 de Santiago 1 dice: para que sean perfectos y cabales. Sinónimo de perfecto: maduro, sin que les falte nada. Sí, mis amados, Dios está dispuesto incluso a usar problema tras problema y prueba sobre prueba en tu vida para que madures. Y Dios, de manera personal y directa, no solo a veces permite, pero Él mismo manda pruebas a la vida de sus hijos para madurarlos. Pero hay veces que no lo hace de manera directa, hay veces que Dios lo hace de manera indirecta. ¿Y cuál es esa manera indirecta? Primera de Timoteo 3, versículo, oigan esto, versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. Aquí Dios manda, adelantándonos poquito al tema que viene después, que los que aspiran al diaconado, a ser líderes en aspecto de servicio, sean puestos a prueba primero. ¿Quién los pone a prueba? A ver, ¿qué piensan? Los pastores, gracias, sí. Dios ha conferido no solo el derecho a los pastores, pero ustedes revisan la gramática del texto, que estos sean sometidos a prueba primero. Dios le ha dado a Dios el mandato, Dios le ha dado a los pastores el mandato de poner a prueba a los miembros. Así que de manera directa Dios pone a prueba a sus hijos para que maduren, y de manera indirecta Dios les da líderes para que los pongan a prueba. Si tu pastor te pone a prueba y tú dices, a mí nadie me manda, no entiendes cómo funciona Dios. No entiendes. No entiendes. Pero si tú confías en Dios y en su orden, debes de saber que un pastor calificado bíblicamente no solo está en su derecho, es su deber ponerte a prueba. Y lo va a hacer. Y si te pone a prueba en algo chiquito y no lo haces bien, entonces el que no es fiel en lo poco no va a ser puesto sobre más. Punto. Si el hombre es de Dios, pero si es un cobarde que se intimida, no sabe gobernar, no sabe que está allí para dar órdenes también. ¿Captan? Sí, hermanos. Suena feo, pero esto es la palabra de Dios. Esta es. Y desafortunadamente, por cuestión de tiempo, me voy a tener que parar aquí. Pero vamos a dejar el final de esta exposición bíblica para la próxima entrega. Valga decir, cuando uno empieza a ver todo esto, parecería imposible encontrar líderes de este calibre para dirigir la iglesia de Dios. Pero lo hemos dicho antes y repetimos ahora: para lo que los hombres parece imposible, para Dios no hay nada imposible. Porque Dios ama a su iglesia y Él va a proveer de pastores con su corazón que amen al rebaño por amor del nombre del príncipe de los pastores. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra y por tu orden. Sabemos que Satanás quiere destruir tu obra, pero damos gracias que estamos del lado ganador. Oramos para que esta palabra quede sembrada debidamente en el corazón de los oyentes. En el nombre de Jesucristo, amén.